Hemos estado tratando el tema de muertos a la ley, ¿sí? Estuvimos hablando el domingo pasado, la ley fue dada por Dios a aquel pueblo que pretendió en un momento dado, presuntuosamente, hacer todo lo que Dios les dijera, sin siquiera haber escuchado lo que Dios iba a decir. Y estuvimos tratando este asunto el domingo pasado. Quedó que la ley sirve para traer el conocimiento del pecado, que la ley es el ayo para llevarnos a Cristo. Explicamos lo que es un ayo. Y explicamos también lo que la Biblia enseña, que la ley se enseñorea de los que están vivos. Sí. Vamos a estar tratando algunos asuntos simultáneos aquí, Romanos 7 y Romanos 6. Sí. En el verso 1 del Romanos 7 dice, hablo con los que conocen la ley. Así que hace una especificación clara ahí, con los que conocen la ley. Siete. Así lo dice, ¿verdad? En el verso 1. Hablo con los que conocen la ley. ¿Sí? Que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Se enseñorea la ley del hombre, entre tanto que este hombre vive. ¿Y qué es enseñorearse? Lo tratamos. Enseñorearse es tomar dominio, autoridad, gobierno. ¿Sí? Verso 14 del capítulo 6. Dije que vamos a tratar asuntos simultáneos. ¿Sí? Verso 14 del capítulo 6 dice: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la ley se enseñorea del hombre mientras el hombre esté vivo. ¿Sí? Mientras el hombre esté vivo, la ley se enseñorea del hombre. Lo ilustramos. Pues hablo con los que conocen la ley. Así dice Pablo, ¿verdad? Lo ilustramos. Una persona comete un crimen X, lo que sea, un robo, un asalto, un asesinato, lo que sea, cualquier crimen. Inmediatamente se hace acreedor a una pena. ¿De acuerdo? La persona huye porque teme a la pena que la ley le va a infringir. Lo atrapan, lo llevan a la corte, lo juzgan según la ley y le aplican la sentencia. ¿De acuerdo? Ok. Huye ahora la otra persona. Hipotéticamente, es una ilustración nada más. Aunque ha sucedido estos casos. Huye la persona. O los narcotraficantes, ¿verdad? Andan huyendo. Un día se agarran a balazos, los matan. Los llevan a la corte para juzgar. ¿Por qué? Porque están muertos. La ley solamente se va a aplicar a los vivos. Tómenlo en cuenta. La ley se le aplica a los vivos. Y hablamos la vez pasada, Romanos 3:20, Gálatas 2:16 y 21. Dice claramente la Escritura que por la ley nadie será justificado. Nadie. Consecuentemente, al no haber nadie que pueda cumplir la ley, todos seremos condenados. Los vivos. Así que necesitaríamos estar muertos para que la ley no se nos aplique. ¿De acuerdo? Así que así comienza diciendo Romanos 7. que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Así que no nos conviene vivir, ¿verdad? Porque si estamos vivos, la ley se nos va a aplicar. ¿Y quién puede escaparse? Nadie. Nadie. Si siguen leyendo, el verso 2 menciona a una mujer que está sujeta por la ley del marido cuando está casada, que si se une a otro marido en vida del otro, entonces es una adúltera. Pero si el marido muere, queda libre de esa ley, de modo que puede unirse a otro marido. ¿De acuerdo? Entonces nosotros estamos unidos a la ley. La ley es nuestro marido. Dígame, ¿la ley es buena? Sí. ¿Es perfecta? Sí. ¿La dio Dios? Sí. ¿Es justa? Sí. ¿Todo lo que la ley nos pide es correcto? Sí. Entonces estamos amolados. Porque la ley, aunque es todo lo que es, nosotros la vemos y decimos, Dios está perfecto, pero yo no la puedo hacer. Consecuentemente, la ley está sobre nosotros y se enseñorea de nosotros, y el pecado se enseñorea de nosotros y no podemos evitarlo. Hace falta hacer algo, vamos a darle un tiro a la ley para que se muera. O se muere la ley, o me muero yo. Es lo mismo, ¿no? Como la ley no se va a morir, yo me puedo morir. Al morirme yo, la ley ya no se aplica a mí. ¿Estamos bien? Verso 4. Y dice: así pues, hermanos, considérense muertos a la ley. Considérense, cuéntense como los muertos a la ley. Y esto es un tremendo contraste en nuestra pobre mente, porque nos vemos vivos. ¿Sí? Nos vemos vivos. Vamos a platicarlo así. ¿Qué les parece? Ustedes han oído el tema, es famosísimo eso de la selección mexicana. ¿De acuerdo? Cada vez que se va a hacer una convocatoria, todos los jugadores están atentos a ver la lista. ¿Sí? Se hace una lista famosa de los seleccionados, convocados a la selección. Cada vez que se hace eso, todos los jugadores de la competencia están atentos para ver si los llaman a ellos. Pero mientras no los llaman, ¿son seleccionados? Aunque sean el Rafael Márquez y que sea el Cuauhtémoc Acuña, Cuauhtémoc Negro, no importa quién sea, ellos dicen, mientras no me convoquen, y aparece la lista en los periódicos, tómala, y una persona lo dice, ¡ah! Soy de la selección, aunque esté en Torreón, dice, soy de la selección. Entonces van y lo felicitan los compañeros. ¡Oh, te felicitamos! Has sido llamado a la selección. Soy de la selección de México. ¿Por qué dice él, soy de la selección de México? Exactamente. Lo convocaron. Aunque él esté en Torreón, luego les dicen, se tienen que reunir todos los seleccionados en tal parte, tal día, a tal hora. Y empiezan a llegar los seleccionados y les dicen una semana después o tres días después, el tiempo que les digan. Pero mientras son peras o son manzanas, ya soy de la... Ok, mis hermanos. ¿Sí lo entendieron? Ya los convocaron. Ya pueden decir, yo ya estoy muerto. No lo entendieron. No lo entendieron. Ya los convocó Dios. ¿No dice el verso 4, considérense de la selección? De la selección que están muertos a la ley, ya considérense, ¿no dice así? Entonces ya soy seleccionado. ¿Ya puedo decir, ya estoy muerto a la ley? Dios me convocó. Dios me convocó y me dice, ya considérate muerto a la ley. Si te consideras vivo a la ley se va a enseñorear de ti. El pecado va a estar gobernándote y dominándote. ¿Sí? El mal genio te va a vencer siempre. ¿No te has fijado que te vence siempre? ¿No te has fijado que aunque quieras aguantarte, como les he platicado a mis hermanos, de una hermana que se peleaba siempre con su marido y ella se sentía muy mal porque pues se agarraban de la greña? Y ya cuando acababa la discusión, el marido siempre le decía, ahí está, no sé si eres cristiana. Entonces ella se sentía muy mal. Y empezaba el marido a buscarle las cosquillas y darle duro, y ella se aguantaba y de repente ya no aguantaba y tómala. Venía la discusión y al terminar la discusión, ahí está, pues no que eres cristiana. Los cristianos no se enojan. Entonces siempre se sentía mal la hermana y le pidió consejo a un pastor. No digo el nombre porque va a estar grabado, pues lo va a escuchar y me va a echar carrilla mi hermano. Digo, ¿quién lo dijo así? Entonces le dijo este hermano, le dijo a ella, le dije, hermana, cuando esté discutiendo, antes de discutir, agarre agua, échese en la boca y no hable. Y ahí guárdela y verá que no va a hablar. Pues sí, con la boca llena de agua, pues cómo iba a hablar, ¿verdad? A la siguiente reunión venía la hermana otra vez toda agüitada. ¿Qué pasó, hermana? ¿Por qué estás así? Me la tragué. Es que los hermanos les dicen, oh. Hemos estado tratando el tema de muertos a la ley. Sí. Estuvimos hablando el domingo pasado. La ley fue dada por Dios a aquel pueblo que pretendió, en un momento dado, presuntuosamente, hacer todo lo que Dios les dijera, sin siquiera haber escuchado lo que Dios iba a decir. Y estuvimos tratando este asunto el domingo pasado. Quedó que la ley sirve para traer el conocimiento del pecado, que la ley es el ayo para llevarnos a Cristo. Explicamos lo que es un ayo y explicamos también lo que la Biblia enseña, que la ley es, se enseñorea de los que están vivos. Sí. Vamos a estar tratando algunos asuntos simultáneos aquí, Romanos 7 y Romanos 6. Sí, en el verso 1 del Romanos 7 dice, hablo con los que conocen la ley. Así que hace una especificación clara ahí. Con los que conocen la ley. Siete. Así lo dice, ¿verdad? En el verso 1. Hablo con los que conocen la ley. Sí. Que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Se enseñorea la ley del hombre, entre tanto que este hombre vive. ¿Y qué es enseñorearse? Lo tratamos. Enseñorearse es tomar dominio, autoridad, gobierno. ¿Sí? Verso 14 del capítulo 6. Dije que vamos a tratar asuntos simultáneos. ¿Sí? Verso 14 del capítulo 6 dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.

Entonces, cuando dice uno, entonces, ¿cómo pues? ¿Cómo? Y miren, la respuesta de Dios es tan simple como eso que ustedes ven ahí. Así que yo ya no voy a aconsejar lo que antes aconsejaba, sino voy a decir lo que la Biblia dice: considérese muerto a la ley. Porque muerto a la ley, el pecado no se enseñoreará de ti, porque ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Al decir bajo la ley, bajo la gracia, significa quién tiene la cobertura sobre ti. ¿Quién tiene la cobertura sobre ti? ¿Sí? ¿Ustedes han sabido de políticos que son del PRI y se pasan al PAN? Y del PAN se pasan al PRI. Mientras son del PRI, hablan como los del PRI. Pero ya una vez que ya, oye, este ya está hablando en contra del PRI, es que ya no soy del PRI, estoy del PAN. Ya estoy bajo la cobertura del PAN. ¿Sí? Ya hablan como ellos. Nosotros estamos bajo la cobertura de la ley o bajo la cobertura de la gracia. Es depende de dónde te consideres tú. Si te consideras de la ley, entonces tú estás luchando y esforzándote por agradar a Dios, ¿de acuerdo? Porque la ley es todo lo que Dios te pide que hagas para agradarle. Todos los que están bajo la cobertura de la ley tienen que hacer un esfuerzo por agradar a Dios. ¿Sí? Y todos los que están luchando por agradar a Dios, lo sepan o no lo sepan, están bajo la cobertura de la ley. Todos. No sé qué. Mucha gente dice, como hoy en la mañana o en la tarde pregunté, y algunos dijeron, yo trato de hacer el bien, ¿eh?, para agradar a Dios. Otro dijo, yo oro para agradar a Dios. Así que están haciendo algo para agradar a Dios, ¿verdad? Orando para agradar a Dios, haciendo el bien para agradar a Dios. Todos los que están haciendo eso están bajo la ley, y el pecado se va a enseñorear de ellos y van a fracasar. Siempre van a fracasar. Pueden aguantar 3, 4 días, 5 días, hasta una semana, a veces hasta un mes. Qué raro, ¿verdad? Pero vamos a pensar que aguantaron un mes y van diciendo, ya la llevo, ya voy saliendo, y tómala. Otra vez la burra al trigo, dice uno, otra vez. ¿Sí? Siempre van a fracasar, porque están bajo la ley. Todo el que hace algo para agradar a Dios se pone bajo la ley. Va a ser derrotado. La ley se va a enseñorear de él. El pecado se va a enseñorear de él. Va a fracasar. Así que lo más sencillo es no ponerse bajo la ley, sino bajo la gracia. Y para poder estar yo bajo la gracia, tengo que considerarme muerto. Ya no soy del PRI. Soy del este otro partido. Ya no soy. Tengo que ponerme bajo la ley, bajo la gracia, al considerarme muerto. Soy seleccionado. Pertenezco a la selección de Dios. Ya me encontré, allí está mi nombre. ¿Sí? Ya pertenezco a la selección de Dios. Yo soy de los que están muertos a la ley. Así que me tengo que considerar muerto a la ley. Considerándome muerto a la ley, significa que ya no te... Un vivo es el que tiene fuerzas, ¿sí? Tiene capacidades. Y con sus capacidades y sus fuerzas intenta hacer algo. Mientras tenga capacidad y tenga fuerzas, lo intentará. Aunque vaya fracasando una y otra vez, lo seguirá intentando. Y va a seguir fracasando y lo seguirá intentando. Y va a seguir fracasando y lo va a seguir intentando porque tiene fuerzas. Vamos a pensar que se enferme. Y se enferme de tal modo que quede en la cama ahí. Hermano, ora mucho. Ay, si apenas puedo, le va a abrir los ojos. Hermano, ponte a hacer el bien. Ay, hermano, si no puedo moverme de la cama. ¿Sí? No puedo moverme de la cama. Ya no puedo ir a testificar. Ya no puedo ir a visitar a los huérfanos. Ya no puedo. ¿Qué estoy? No va a ser en la cama. Ya no puedo. Y se sigue enfermando. Y más grave, y más grave, y más grave. Y muere. ¿Para qué tiene fuerzas esa persona? Ya no tiene fuerzas para nada. Ahora sí está bien muerto. Y como no tiene fuerzas para nada, ya no va a hacer nada. Exactamente así es. Cuando yo me considero muerto a la ley me dice, haz esto para agradar a Dios. Y yo digo, no puedo. ¿Por qué no puedes? Pues si estás fuerte y todo eso, no. Estoy muerto. No tengo fuerzas para hacerlo. Ya no tengo iniciativa para hacerlo porque estoy muerto. ¿Lo están entendiendo? Sí. No tengo iniciativa. Hermano, ve a testificar. No puedo. ¿Por qué? Estoy muerto. No tengo fuerzas para eso. Ponte a orar. No puedo. No tengo fuerzas. ¿Sí? No puedo. No tengo fuerzas. Hermano, apártate de pecado. Pues aunque me lo digas, no tengo fuerzas ni para pecar. No tengo fuerzas. Estoy muerto. ¿Sí? Y entonces ahora tú vas a estar ahí sin hacer nada y nomás sentadote y nomás mirando y pelando los ojos. No, es que estoy vivo para Dios. Ahora Él me dice, hijo, ponte a orar. Y me pone en mí Él. Querer y el hacer. Y me pone en mí el querer a testificar y el poder para hacerlo. Y me pone en mí el querer ayunar y me pone el poder para hacerlo. Y me pone en mí el querer perdonar y me pone el poder para hacerlo. Y me pone en mí el querer ir a la iglesia y me pone el poder para hacerlo. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy muerto a la ley, pero vivo para Dios. ¿Sí? Cuando me empiezan a pelear, empiezo a sentir que la panza. Pues, no pelea uno con esto. ¿Sí? Calmao, calmao, calmao. Estás muerto. ¿Sí? No le puedo hacer caso. Si le hago caso, entonces resucito. Y si resucito, voy a sacarlo por acá. ¿Sí? Necesito creerle a Dios y mantenerme en una posición. Vamos a ver. ¿Sí? A ver, ¿quién me ayuda aquí? ¿Quién me ayuda aquí? Tú, Carla, ven. Ven para acá. Siéntateme aquí. Y ahí se me queda, mija. No se mueva de ahí a menos que yo le diga. ¿Sí? Y luego aparece una tentación por acá y Carla la ve. Y quiere levantarse y ir para allá. Y se levanta y va para allá. ¿La va a regar? Porque perdió su lugar, su posición. Pero siente la tentación y ve para ahí y dice, es que a mí me dijeron que me quedara aquí. Y yo voy a obedecer a mi Dios. A mí me dijo que me quedara aquí. Y acá y ven, chiquita, y ven, y ya está la tentación. Y ándale, no le saques, y ándale. ¿Ah? Pero ella dice, es que yo tengo esta posición. Y Dios me dio esta posición y aquí me quedo. Porque es la posición que Dios me dio. Y me dijo, tú estás muerto a la ley. Esa es tu posición. Y como esa es tu posición, ahí permaneces. Mientras tú guardes tu posición, la ley no se va a enseñorear de ti. Te va a tentar, te va a provocar, va a hacer todo lo que esté de su parte para sacarte de esa posición. Si te logras sacar de esta posición, es que tú no te consideraste, no guardaste tu posición. ¿Sí lo entienden, hermanos? Esto es el triunfo de nosotros. El triunfo de nosotros es creerle a Dios. ¿Sí? El triunfo de nosotros es creerle a Dios, que Él ya me convocó, que yo ya soy lo que Dios dijo. Porque para Dios, ¿estoy vivo a la ley o estoy muerto? Para Dios estoy muerto. Y mientras yo le crea su palabra, esto va a suceder. Vamos a ver la posición. Estaba una higuera por allá. Jesús llegó a la higuera y buscó fruto. Y no halló. Y lo dijo, nunca más coma nadie de ti fruto. Y se fue, dice la Biblia, y lo oyeron sus discípulos. Entonces Pedro y los apóstoles, ¿la higuera quedó verde? Sí, quedó verde. Quedó tan fea. como si nada, quedó la higuera. Y Jesús se fue como si nada. Pedro y los discípulos se quedaron al otro día allá donde Jesús fue y pasó la noche, y al día siguiente van pasando por ahí y Pedro volteó y ve la higuera. Mira, Señor, la higuera que maldijiste se secó desde sus raíces. Cuando Jesús dijo, nunca nadie coma de ti fruto, ¿qué pasó con sus raíces? Secaron inmediata ya. Pero las hojas todavía tenían algo de la savia y del agua que todavía circulaba por ella, pero ya estaba seca. Y Jesús creyó lo que dijo. Creyó lo que dijo, y por eso dijo: os digo que si le dijeres a este monte, quítate de aquí y échate en el mar, y creyere en su corazón que lo que diga le será hecho, y no dudare, lo que diga le será hecho. Guarda tu posición. Dios me dijo que estoy muerto a la ley, no se va a enseñorear más de mí el pecado, el mal genio no me va a vencer, porque estoy muerto a la ley. Y me mantengo en esa posición y va a estar el enemigo. ¿Han visto a los perros que... ¿Los han visto? Sí, un buen día le dije a un perro, no me ladres porque yo también ladro. Lo dije jugando y... Y que le hago yo... Salió corriendo. ¿Cómo me dio risa? ¿Hubieran visto? Me dio mucha risa ver aquello. Porque sí, en serio, le dije al perro, ¿no me lo creen? Yo soy un tremendo. No me ladres porque yo también ladro. Y se me venía que me quería comer. Pero no se ha fijado que van... Y hacen así. Y todo lo mismo, ¡ay, ay! Corres. Pues más se te arriman. Pero volteas y dices, ¿qué traes, perro condenado? ¡Ande, perro! Y agarra una piedra y salen corriendo. El diablo es así, como un perro rabioso y furioso que parece que va a tragarnos. Estoy amolado. ¿Sí? Inician la contienda y para acabarla, señores. Una vez que contesto, ¿sí? Ya gancho izquierdo y gancho derecho. Porque en lugar de considerar mi posición, tomé la otra posición. La posición Dios me la dio. Él va a hacerse cargo de hacer cumplir su palabra. Él es fiel a su palabra. Dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, porque mi palabra cumplimiento tiene. Dice la Escritura, allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Resistan al diablo y de vosotros huirá. Así que vean ustedes el proceso. El diablo viene a tentarme y yo, en lugar de correr con él, corro con Dios y me allego a Dios. Y entonces en esa posición resisto todas las acechanzas del diablo, resisto todos sus ataques, lo resisto en la posición que Dios me dio. Y el diablo va a estar, pero que avienta todo lo que puede con tal de que yo sucumba. Pero yo me mantengo ahí fijo. Y dice, huirá de vosotros. Y me pregunto, ¿por qué dice la Escritura huirá de vosotros? ¿Pues qué, yo lo ataqué o qué? ¿Por qué va a huir de mí? ¿Me tiene miedo? Si me tuviera miedo ni me tentaba, ni me provocaba. No me tiene miedo. Me odia. Me aborrece. Quiere verme hundido. Y lo intenta. Pero yo me allego a Dios confiando en su palabra. Guardo mi posición, la posición que Dios me dio muerto. Ahí me conservo, ahí me mantengo. Y resulta que el diablo huye de mí. ¿Por qué será? Les digo un caso. El caso bíblico más ilustrativo que encuentro ahorita, debe haber más, pero ahorita vengo a esto. Daniel estaba orando y pedía a Dios respuestas. Y se pasó 21 días en que estuvo en ayuno. 21 días. Al fin de los 21 días, un ángel vino a él y le dijo estas palabras: Daniel, muy amado, desde el momento en que dispusiste tu corazón para saber, fui enviado para darte este mensaje, pero el príncipe de Persia me lo impidió. Hasta que vino Miguel, ¿sí?, y me abrió el paso. Ahora ustedes vean a Daniel que se postra ante Dios. Dios está en el cielo. Y ve a Daniel y escucha a Daniel. Y le dice un ángel: ve y dile a Daniel esto. Y el ángel raudo y veloz viene del cielo rumbo a la tierra. Hay una línea divisoria entre lo invisible y lo visible. El ángel está en esta línea para allá. Viene a pasar para acá. Pero el príncipe de Persia, un espíritu satánico, se interpuso. Era más fuerte que el otro. Y no lo dejaba pasar. Pero el ángel intentaba una y otra vez. Allí estuvo fiel, porque él traía un mensaje de Dios para Daniel. Ahí intentó pasar una y otra vez. La Biblia no registra que aquel ángel regresara al cielo y dijera a Dios: Dios, pues no puedo pasar, ahí está ese príncipe de Persia. No, el ángel mantuvo su posición. Dios me mandó y yo voy a pasar. Y como el ángel mantuvo su posición, Dios lo vio, Dios estaba observando todo. Todo estaba observando y lo dejó. El ángel mantuvo su posición, dijo: Dios me dijo que lo hiciera, yo lo voy a hacer. Y ahí te voy por acá, y ahí te voy por allá, y ahí te voy. Y siempre no lo dejaba pasar el otro. ¿Sí? De pronto llegó el otro, Miguel, el arcángel Miguel. Fue enviado por Dios y dijo: ve, ayúdalo. Y salió el arcángel Miguel raudo y veloz y dijo, y el otro lo vio y dijo: ay, mamacita, ya me voy. ¿Sí? Y entonces el ángel dijo: no, que no, chiquito, no, que no te ibas, tenías que abrirme paso. Pero no sabía por qué. Hasta que volvió y dijo: ah, pues con razón, aquí está Miguel. ¿Sí me entienden? Así, de vosotros oirá, digo, ya huyó el diablo de mí. Oh, soy más fuerte que el diablo. No, ya, pues con razón. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los. Pero ¿por qué luego no los defiende, verdad? Nosotros queremos que inmediata ya, vámonos, luego. Él tiene que enseñarnos a nosotros a mantener nuestra posición. Si yo mantengo mi posición, si guardo mi posición, así dice la Escritura, resístelo y va a huir de ti. Y va a huir de mí porque el mismo Señor Jesucristo va a aparecer y va a poner como poderoso gigante. Y el diablo va a decir, ay, ay, como los perros en la cola entre las piernas, huyendo. Y yo voy a voltear a decir, no, que no. Sí, pero que Jesús está de mi parte. Pero a veces el Señor no va a llegar inmediata ya. Tiene que enseñarme a mí a confiar en Él. Mantén tu posición. Dios te convocó y te consideras muerto a la ley. El pecado no se va a enseñorear más de ti. Tú siempre vas a vencer el pecado, no por tus fuerzas, sino porque Dios mantiene y tú mantienes tu posición. Y entonces lo vas a lograr. Y el mal genio no te va a vencer. Los mal genios nuestros, que es lo más común en nosotros, que nos hacen caer cada rato, no se vencen inmediata ya. Cristo dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y eso de aprender significa aprender. Es un proceso que puede durar no sé cuánto tiempo. ¿Sí? Y a la medida que avanza el tiempo y yo aprendo, entonces empiezo a manifestar humildad y mansedumbre. Y dice el apóstol Pedro: ¿y quién es aquel que podrá hacerles mal si vosotros seguís el bien? ¿Quién es aquel que podrá hacerles mal si vosotros seguís el bien. ¿Sí saben que así dice la Biblia? Pues apréndanlo, si no saben, o sea, por ahí dice, no sé dónde, pero ahí lo van a encontrar en toda la Biblia. La primera carta de Pedro, ahí está. Parece que es el capítulo 4. O capítulo 3, 1 de 2, parece que es el 4. Ahí lo encuentran. ¿Quién es el que podrá hacerles mal si ustedes siguen el bien? No seas vencido de lo malo, Romanos 12, sino vence con el bien el mal. Si yo guardo mi posición es que estoy muerto a la ley. La ley no se va a enseñorear de mí, el pecado no se va a enseñorear de mí, yo voy a enseñorearme del pecado. Pero es lógico, hermanos, hemos ejercitado tanto nuestro mal genio que ya parece que ese es nuestro carácter de toda la vida. Genio y figura hasta la sepultura, dicen las personas, pero Dios no dice así. Dios dice, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprende de mí. Entonces tenemos que aprender de Jesús la humildad y la mansedumbre. ¿Sí? Y las personas que osen, que se atrevan a desafiarnos, que se atrevan a provocarnos y mantenemos nuestra posición, quien quiera que se atreva a desafiarnos a nosotros, se desafía a Dios. Y Dios va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que las situaciones van a venir de aquí y de allá y van a tratar de impulsarnos a que nosotros obremos como vivos a la ley. Y si nosotros actuamos fuera de nuestra posición, la ley se va a enseñorear de nosotros. El pecado nos va a vencer. Pero si mantengo mi posición, entonces el pecado no se va a enseñar de mí. Estoy bajo la gracia de Dios. La cobertura de Dios está sobre mí y Él pone sobre mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjense ustedes lo que es el cristianismo. El cristianismo siempre le apunta a lo más terrible de nosotros, que es el orgullo. ¿Sí? Es nuestro orgullo el que nos impide disfrutar la vida cristiana, porque no nos queremos dejar de nadie. Díganme, ¿Jesús se dejó de la gente? No se dejó. No lo agarraron y lo cachetearon y lo escupieron y lo escarnecieron y lo vituperaron. No, no se dejó. Sí, ¿no cogió Pedro una espada y le cortó la oreja a un fulano? ¿Y qué le dijo Jesús? Mete tu espada en la vaina. ¿No sabes tú que yo le podía pedir a mi padre 12 legiones de ángeles y me los enviaría? Ante Pilato, no dijo Pilato muy acá, muy chicho, dijo: ¿No sabes tú que tengo poder yo para soltarte? Y Jesús le dijo: ninguna autoridad tendrías tú sobre mí si no te fuera dada. Así que tienes autoridad sobre mí porque Dios te la dio y yo me sujeto. Él se sujetó a la autoridad que Dios le había concedido a Pilato. Se sujetó. Y fue a la muerte y muerte de cruz sujeto. Él podía evitarlo, pero no lo evitó, fue sujeto. ¿Sí? Filipenses 2, búsquenlo por favor. ¿Ya? Dice aquí la escritura, verso 2. Bueno, 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como... Si estimas, ¿sabes qué significa estimar? ¿Otra palabra? Dar valor. O sea, que el otro vale más que yo. Porque así dice aquí, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso nos pasa, hermanos. ¿Verdad que no nos dejamos? No, chispa, ¿qué, cómo? Pues, qué tan charros, ¿verdad? Sí, no, yo no me dejo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego dice el verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó, no se tuvo por igual, no se dio valor al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús no se valoró a sí mismo como Dios, porque era, pero él no se valoró a sí mismo, se despojó de ese título. Imagínense ustedes que lo están humillando a ustedes, que lo están tratando como si fueran algo así como basura. Está feo eso, ¿verdad? No es fácil digerirlo. ¿Por qué creen que lo están haciendo? Porque tienen autoridad de quién para hacerlo. De Dios. Chihuahua. Díganme, ¿el diablo puede atacarnos como él quiere? Si pudiera, no, pues ya puros ciegos, tuertos, mudos, cojos, bueno, anduviéramos aquí. Si es que estuviéramos vivos. Acuérdense lo que le hizo a Job en un ratito, ¿verdad? Porque Dios le dio permiso. Pero el diablo no puede hacer lo que quiere. Lo que haga el diablo está controlado por Dios. Dios se lo permitió al diablo porque es para nuestro. Para nuestro. ¿Estás de acuerdo? Y si no está de acuerdo también, ¿eh? Pero es mejor que estés de acuerdo. Es para tu bien. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque Dios persigue su objetivo principal, hacerte la imagen de Jesús. Así que Dios quiere bajarte los humos, ¿sí? Y tal. Pero Él quiere para avergonzarte. Y Dios no quiere para avergonzarte. Dios quiere para hacerte la imagen de Jesús. Y entonces tú vas a depender de Dios para todo. Para todo. El carácter nuestro tiene que irse pareciendo cada vez más al de Cristo. ¿No te agrada conocer a una persona sencilla, humilde, mansa? ¿Quién quiere ser amigo del soberbio, del déspota, del orgulloso? Aunque parece que tiene muchos amigos porque tiene prepotencia, porque tiene dinero, y parece que todo el mundo lo busca. Sí, pero lo busca para sacarle lana. Pero a una persona mansa y humilde, ¿no lo admiras? ¿No quisieras que fueras tu amigo? ¿No quisieras juntarte con él? ¿O a veces no quisieras ser como él? ¿Sí me entienden? Seamos como Cristo. Mansos y humildes de corazón. ¿Sí? Recuerdo el testimonio de un hermano, el hermano Chonito Mota. Chonito Mota era conocido en el rancho de donde yo nací. Era conocido como un hermano de ese tipo que casi no hay. Pero los hay, de que los hay, los hay. Este hermano era muy tranquilo, muy manso, muy humilde y de honestidad. Su muerte fue algo precioso. Le dijo a su hija: hija, me bañas, porque ya estaba anciano, me bañas, cámbiame, ponme mi mejor ropa, porque Jesús por mí. Y su hija, pensando pues que estaba desvariando, lo bañó y lo cambió. ¿Cuál sería su sorpresa? Que al de mañana siguiente lo encontró con una cara muy iluminada, muerto. Este hombre iba rumbo a un lugar cerca del rancho donde yo nací, y le salieron unos asaltantes. Y esto es verídico, porque los asaltantes lo dijeron. Por eso lo encontraron unos asaltantes y le dijeron: viejo, échenos todo lo que trae. Le traen un cuchillo. Y el hermano Chunito volteó y dijo: el Señor te reprenda, Satanás. Así nomás. Y luego le dijo: ¿qué? El Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Mira. El Señor te reprenda. Y córrele. Los dos salieron, pero como estampida. ¿Qué miraron? ¿O qué sintieron? Y nomás dijo el hermano Chunito: el Señor te reprenda, Satanás. Y siguió su camino. Y dieron testimonio de eso. A mí me pasó algo parecido. En un momento dado vino un grupo de personas del rancho, porque quién sabe qué pretendían hacer conmigo en ese rancho. Yo estaba predicando el evangelio y mucha gente estaba recibiendo milagros del Señor, y se estaban convirtiendo a Dios ahí. Y llegaron y rodearon el frente de la casa donde estábamos predicando, y salí. Y mi sobrina iba conmigo cuando salí a la puerta. Y mi sobrina sonrió de nervios. ¿Sí? Y oí que dijo la persona: mira, pues, ¿de qué te ríes tú? ¿De qué te ríes tú? ¿Y de qué te ríes? ¿De qué se ríe? Y se fue la gente. Todos siguieron al líder. Lideresa era una mujer. Y yo dije: bueno, pues aquí vinieron. Y ahora lo entiendo, ¿verdad? Dios estaba ahí. Uno se allega a Dios y Dios se allega a ti. Resiste al diablo y huirá de ti. Mantén tu posición. Pero si tú no mantienes tu posición, la ley se enseñorea de ti y el pecado aparece en ti y eres dominado por el pecado. Así que tenemos que aprender esto, ¿verdad? Ahora no esperes que mañana digas: ahora sí que venga, pues qué. Y toma la base para abajo. ¿Sí? ¿Me entiendes? Empieza a tomarlo en cuenta y empieza a hacerlo. Y cuando tú comiences a hacerlo, vas a darte cuenta que mientras mantengas tu posición, siempre vas a vencer. Jamás serás derrotado. Jamás. Aunque a los ojos de todo el público va a decir: mira nomás cómo te trató y cómo te insultó, ¿para qué te? No, hombre, no te deje, tú también contesta. Mira nomás, no. Y todo por su religión, que le dicen: no, Dios dice que seamos mansos, pero no mensos. Y empiezan a echarte carrilla. Mientras tú no seas derrotado, es porque tú no cometiste pecado. No sacaste a relucir el genio, no sacaste a relucir tus palabras. No lo sacaste a relucir, aunque el otro te humilló a los ojos de todo mundo, tú puedes decir: alabado sea Dios, el pecado no me dominó, no estuve bajo la ley, estoy bajo la gracia. Pero a los ojos de todo el mundo tú fuiste el derrotado, por ahorita. Pero deja después que Dios exhiba tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía, Salmo 37, ahí dice: exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Otra vez, exhibirá Dios tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Sí, aguarda Jehová, espera en Él y Él hará. Porque tú seguiste su consejo y seguiste su posición, entonces el Señor Jesucristo va a ir con la persona, lo va a agarrar del pescuezo y le va a decir: ¿qué traes tú conmigo? ¿Sí? Y de pronto te vas a ver que la persona va a buscarte para pedirte perdón. Imagínate que esa persona enemiga tuya sea tan humillado que va a decir: Pues es que, perdón, pues no sé ni por qué te digo esto. Nos dice la escritura de Jesús, por lo cual Dios le dio un nombre, que es sobre todo nombre. ¿Sí saben cómo trataron a Jesús? Como basura, como nada. Lo escupieron, lo escarnecieron y lo crucificaron. Y Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Así que toda rodilla se va a doblar ante él. Imagínense cuando vaya Pilato ante Jesús y doble su rodilla. Y Dios le prenda el cassette de regreso y le ponga desde ahí cuando estaba ahí enjuiciándolo Pilato. Una cosa es Pilato, Jesús ante Pilato, y otra cosa es Pilato ante Jesús. ¿Quién le va a ayudar a Pilato? ¿Sí? ¿A poco le va a ayudar a decir, me lavo mis manos, inocente soy yo? Va a ser sensacional ver eso. Y yo digo, el día en que yo esté allí, porque yo voy a estar ahí, si no saben, yo voy a estar ahí. Bueno, yo voy a estar ahí. Ah, bueno, pues yo voy a estar ahí. Y que llegue, y yo, lo más emocionante para mí va a ser cuando, ay, ay, ay, y tenga que doblar su rodilla. Híjole, va a ser chidotote, va a decir, valió la pena. Y doble su rodilla y confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Dice así, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús de Nazaret toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Yo digo, Jesús es el Señor, y no me humillo. Me siento feliz de poder decir eso, porque es el reconocimiento. Pero los enemigos, así te digo, cuando vengan a pedirte perdón, híjole, pobres, compadécete de ellos. Cuando sean humillados por Dios y los obligue Dios, ándele chiquito, agarra la otra, ándele, vaya y pídale perdón. ¡Órale! Híjole. Así que no te jactes mucho. Cuando veas a la persona así humillada, no te preocupes. El Señor te ama. Pero tú vas a sentir adentro, gracias Dios por hacerme justicia. Fui avergonzado, fui avergonzada, fui humillado, fui humillada durante este tiempo, un mes, un año, dos años, pero ahora estás exhibiendo mi justicia como la luz y mi derecho como el mediodía, porque yo esperé en el Señor. ¿Ok? Guarda tu posición. Tú estás muerto a la ley. Amados, eso enseña la palabra de Dios, que guardemos nuestra posición. ¿Sabe cuál es nuestra posición? Ya estamos muertos, pero también vamos a ver Efesios 2, voy a terminar con esto. Verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, otra vez, juntamente con Él, nos resucitó. ¡Wow! Y asimismo nos hizo sentar, asimismo es del mismo, juntamente con Él, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Juntamente con Él nos resucitó. Y si nos resucitó, significa que primero nos mató. No se puede resucitar a un vivo, ¿no? Por eso dijo, considérate muerto y también resucitado y también sentado. ¿Con quién? Con Cristo. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Uf, Esto me dijo, mi pobre mente estalla y dice, ¿cómo está esto? ¿Cómo está esto? Esto es considerarme del equipo. Sí, yo soy de la selección de Dios. Y estoy esperando que me convoquen a ir allá. Pero ya soy de ahí, ¿o no? Ya soy del cielo, ¿o no? Soy de allá. Allá pertenezco. Ya me mataron, ya me resucitaron, ya me ascendieron y ya me sentaron en lugares celestiales. Esa es mi posición. Esa es mi posición, sentado en los lugares celestiales con Cristo. Tengo que estar aprendiendo esto. Significa que estoy reposando en Dios. Estoy descansando en Dios. Descanso en su palabra. Reposo en su palabra. Ahí es mi lugar. Ese es mi sitio. Y combato yo las cosas desde la posición que Dios me dio. Si Él me dice que estoy muerto juntamente con Cristo, estoy muerto. Si Él me dice que resucité con Cristo, si Él me dice que ascendí, que estoy sentado en el cielo, estoy sentado en el cielo, estoy descansando. Yo descanso en Dios. ¿No dijo el Señor, no son del mundo? Es que reposa en eso. Tú no eres de este mundo. ¿Qué andamos haciendo aquí, pues? ¿De vacaciones? No, somos testigos de Dios aquí en la tierra. Creemos a su palabra. Reposen en su palabra, descansen en su palabra. Su posición es estar sentados, descansando a un lado de Cristo. Ustedes y yo descansemos en esta posición. Y cuando ya aprendamos a reposar en esta posición, en esta tierra, lo que venga, pues que venga. Aquí no me va a pasar a mí nada. ¿Sí? Un buen día le dije a una persona, le cogí la mano con la pistola y me la puse aquí en la panza. Le dije, ¡dispárale! ¡Ya estoy harto! Barbuconadas, todo el tiempo iba ahí a la iglesia a asustarme, a asustar a mi familia y gritar y cuánto. Y mi esposa gritaba y lloraba y mis hijos lloraban y cuánto. Porque aquí le quieren duda con la pistola cada día de culto, amenazarme de muerte. Yo un buen día actué en la carne y enojado dije, ¡vamos, dispárale! Me dijo el condenado, me dijo, ah, no, yo te voy a matar cuando yo quiera. Me bajó los humos. Porque yo lo que estaba harto ya de esto. Me bajó los humos, en serio. Y dije, pues sí. Él no me puede hacer a mí hacer nada que Dios no se lo permita. Pero yo buscaba que me matara ya para que se acabara el cuento. Que estaba harto de sus bravuconadas y de ver a mi familia llorando. Así que actué en la carne. Si hubiera actuado en el espíritu, lo hubiera visto. Sí. ¿Qué tiene? Pues sí, amenázame. Pues, ¿qué tiene? Si Dios te lo permite, vas a tocarme. Si Dios no te lo permite, no me vas a tocar. ¿Sí? Así era. Puedo contarles muchas cosas de lo que me ha pasado a mí, para que testimonio, para que ustedes se den cuenta, pero no voy a hablar tanto de mí, ¿qué caso tiene? Pero sí hablo del Señor. Mientras yo mantenga mi posición, siempre voy a ser vencedor, porque con Cristo soy vencedor. Con Cristo soy más que vencedor. Y siempre voy a salir triunfador, no por mi propia fuerza, sino por las de Él. ¿Alguna pregunta? Aquí lo dejamos y continuamos la próxima semana.